Acompáñeme por favor al capítulo 12 del libro de los Hechos. Hay varias expresiones en la Escritura que permanentemente nos recuerdan que en medio de las dificultades, las luchas, los problemas, las situaciones difíciles, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Todo el tiempo, por ejemplo, recordamos una expresión que declara el Señor a través de Pablo en sus cartas: somos más que vencedores, ¿no? ¿Cuántos son más que vencedores? Y uno dice, bueno, ¿cómo es eso de más que vencedores? Y nos cuesta a veces, porque ahí está la declaración escritural, ahí está la afirmación bíblica, pero a veces uno piensa en lo que está viviendo, uno piensa en las situaciones que está atravesando y uno dice, bueno, sí, yo soy más que vencedor, pero ahora estoy encerrado en medio de problemas, de dificultades, de luchas. Mira al que está al lado y dale, yo soy más que vencedor. Y en una ocasión les ilustraba un poquito qué significa esto de ser más que vencedor, ¿no? Porque el término uno, bueno, yo soy vencedor, pero es que la Escritura dice es más que vencedor. Yo les ilustraba este concepto. Por ejemplo, un boxeador, él se prepara, se entrena, va al gimnasio, pesas y todo lo demás para ir al combate. Y llega al combate y se enfrenta, lucha, golpes que recibe y todo, y al final derrota a su oponente y ese es un vencedor, ¿no? Va donde su representante, cobra el cheque, la cuantía del grande de su logro, de su triunfo, llega a la casa y le entrega el cheque a la esposa. Ella es más que vencedora. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Entiende un poquito el concepto? Note, ella ha recibido el premio final por algo que no peleó. ¿Sí, sí, sí nota? Mientras que él es un vencedor, logró derrotar a su oponente, ella es más que vencedora, cosechó el triunfo del vencedor. ¿Sí? Cuando la Escritura dice nosotros somos más que vencedores, estamos cosechando todo lo que el vencedor logró para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿por qué te estoy mencionando todo esto? Porque hoy quiero hablarte, hoy quiero de parte del Señor hablar, y sobre todo aquellas personas que quizás en este momento están atravesando una situación de dificultad, de lucha, de opresión, de angustia, de prisión en su vida. Y hoy vengo de parte del Señor a recordarte que tú eres más que vencedor, que probablemente en medio de la circunstancia que vives, ese es un episodio pasajero, pero que Dios te ha levantado y te ha llamado a cosas grandes por una razón sencilla, escúchame, porque tú eres valioso, valiosa para Dios. Porque cuando Él te concibió, y hemos estado aprendiendo que somos creados por razón de propósito. Cuando Él te concibió, no te concibió para que estuvieses en prisión, en circunstancias de adversidad. Él te concibió para el cumplimiento de su propósito. O sea, si Él está empeñado en cumplir su propósito en mí, esa situación que estoy viviendo solo apunta a mi formación. No es el lugar donde Dios quiere que esté. ¿Pero por qué yo debo alcanzar ese convencimiento? Ah, por lo que soy en Cristo Jesús. Porque Él me creó con un propósito. Pero otra cosa que hemos venido aprendiendo es que además... Ahora, repito. El propósito es la intención, la idea con la que uno hace algo. En la idea de Dios, Dios nos creó como más que vencedores. Amén. Amén. Él tiene una pretensión con nosotros. Pero además de crearnos con propósito, nos dio una asignación, o sea, algo que debemos cumplir. Por eso no puedes seguir encerrado donde estás. Tienes que moverte a cumplir lo que Dios te ha asignado. ¿Me hago entender? O sea, tú estás ahí encerrado por las circunstancias y todo lo demás. Dices, bueno, yo aquí estoy, al menos sobrevivo. No, no, no, no. Primero tienes que entender que Dios te hizo con un propósito, pero te asignó algo que solo tú debes cumplir. Y para eso necesitas salir de donde estás. No puedes seguir ahí estacionado en medio de esa inercia, de esa dificultad. La asignación es entender que yo no puedo vivir la vida, y discúlpeme la expresión, como a mí se me da la gana. Yo no puedo vivir como yo quiero, porque mi vida, que fue creada con propósito, recibió una asignación de Dios para hacerla. O sea, yo no vivo como quiero, yo vivo bajo el diseño que Dios ha establecido para mí. Y eso es completamente distinto. Ahora, aquí hay una cosa especial. Si Dios te diseñó para un propósito, si Dios te puso una asignación, te ha dotado de la capacidad y el poder para ejecutarla. Esto es muy emocionante. Te ha dotado del poder y la capacidad para desarrollarla. Tú tienes dentro de ti todo el depósito de gloria para desarrollar la asignación que Dios te ha dado. Te lo voy a decir de otra forma. Hay un Goliat que solo tú puedes derribar. Ahí está, él puede estar parado frente a todo un pueblo, pero hasta que tú vengas con la asignación de Dios, tú serás la persona para derrotar ese Goliat. Otro tendrá otro. Pero hay un Goliat, hay una serie de circunstancias que están frente a ti, que tú has sido asignado para cumplir el propósito de Dios frente a eso. Y ojo, tienes toda la capacidad de Dios para cumplirlo. Hay todo un depósito, todo el potencial de Dios para hacerlo. Pero otra vez, yo necesito establecerme sobre esta verdad. Yo necesito entender lo importante que soy para Dios, lo que represento para Dios. No soy un accidente familiar. Yo hago parte de un propósito, tengo una asignación y hay un potencial en mí para cumplirlo. Y ojo, y aquí ya entramos en el punto. Cuando tú tienes claro esto, cuando tú te estableces sobre esta verdad, la manera como miras tus circunstancias, tus problemas, tus dificultades, cambia radicalmente. Cambia radicalmente. La forma como tú enfrentas las luchas, la forma como tú vives los desafíos del día a día, la forma como tú enfrentas aún aquellas prisiones de opresión, de deudas, de dificultades, de depresión, la manera como las manejas cambia radicalmente si tú tienes claro esto que acabamos de recordar. Y escúchame algo. Tú eres un victorioso por el valor que tienes en el diseño de Dios. Y esta es la premisa sobre la que quiero construir en esta mañana. Tú eres un victorioso por el valor que tienes en Cristo Jesús, por lo que representas para Él, por tu asignación en el reino. Tú eres alguien que tiene un destino, que responde a un propósito y que se mueve en una asignación. Tienes un destino, respondes a un propósito y te mueves en una asignación. Hoy vengo de parte de Dios a decirte que ese lugar de dificultad en el que estás no es la estación final de tu asignación en Dios. Que Dios ha venido en esta mañana para declararte que te saca de ahí para que avances a otros niveles de gloria. Y este texto nos habla de eso. Esta es la experiencia de un hombre que en medio de una situación realmente difícil, porque ahora lo vamos a ver, él se mueve con la convicción absoluta de que su vida es importante en el plan de Dios. Y la circunstancia tan difícil que enfrenta, la vive de una manera completamente distinta. Y es a la luz de esa experiencia que quiero que edifiquemos en esta mañana. Capítulo 12 del libro de Hechos. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este relato. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me detengo ahí un momentico. Si usted nota el relato como medio macabro de la primera parte, acaban de matar a uno de los discípulos. El pueblo está enardecido contra aquella expresión de fe nueva que se está levantando. Y Herodes nota que después de ultimar a Jacobo, en vez de que la gente se levantara, parece que la gente le agradó. Entonces dice, ah, bueno, este es el camino, ¿no? Y uno nota que, o por lo menos si uno mira el curso natural de las cosas, lo que le viene a Pedro es exactamente lo mismo que le acaba de suceder a su consiervo. Pero, es el versículo 4, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero hay un pero que viene a darle un giro completamente distinto al relato. ¿Pero qué? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración, la comunión con Dios en medio de la oración siempre será el pero que le dé giros de gloria a nuestra realidad agobiante y difícil. Este era un desenlace fatal. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Este era todo lo que Herodes había diseñado para ganar la complacencia de un pueblo que no aceptaba ese nuevo grupo de cristianos que surgía. Pero, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Amén. El ángel se apartó de él. Y uno observa esos primeros cuatro versículos y es exagerado el nivel de custodia al que Pedro es sometido, ¿no? A este solo hombre, un solo hombre, le asignan 16 guardias. Cuatro compañías de cuatro hombres cada uno. Lo ponen en una cárcel y además de eso lo atan con dos cadenas. La figura es la figura de un hombre que está atado por cada una de sus manos a dos soldados más. O sea, esta idea aquí es que su mano está atada a un soldado y la otra al otro soldado. Pedro está ahí en la cárcel con dos personas atadas a él y 16 personas cuidándolo, ¿no? Pero Pedro es un hombre valioso para el propósito de Dios. ¿Tú eres valioso para el propósito de Dios? Otra vez te lo voy a preguntar. ¿Tú eres valioso para el propósito de Dios? Entonces prepárate, porque hay muchos Herodes que quieren destruirte. Ya no hay muchos amenes, pero es lógico. Es lógico. Escúchame. Herodes nunca tentará contra lo que no tiene valor para el reino. El enemigo que ya está vencido vendrá a tratar de apartarte, de distraerte, de oprimirte, porque tú eres valioso para el propósito de Dios. Aleluya. Si no fuera así, no pasaba nada. Si no fuera así, no tendrías ningún tipo de aflicción. Si no fuera así, no hubiese alguien que estuviera empecinado en destruirte y apartarte. Tú eres alguien valioso para el reino. Y por eso hay algo que el enemigo quiere hacer para destruirnos. Pero yo he venido a decirte de parte del Señor, por medio de la palabra, que no importa las cadenas que te opriman, no importa las prisiones de circunstancias que se han levantado alrededor de ti, tú nunca permanecerás postrado. Tú no naciste para estar encerrado. Tu vida no se mueve en un estacionamiento permanente, porque tú eres valioso para el propósito de Dios. Aleluya. Tú eres valioso para lo que Dios ha diseñado contigo y para el cumplimiento de tu asignación en Dios. Hoy quiero recordarte que las prisiones en Cristo Jesús se abren. No importa dónde estés, no importa lo que estés atravesando, no importa de qué naturaleza sean los barrotes que hay a tu alrededor. Un hombre y una mujer que entienden lo que significa para lo que significan para Dios, nada ni nadie los podrá detener. Aleluya. Nada ni nadie los podrá detener. Las circunstancias, las deudas, la aflicción, nunca podrán estacionar a un hombre, una mujer que se mueve en el propósito y la asignación de Dios para él. Y ahí está Pedro. Su cabeza tiene valor para el imperio. Su vida representa quizás un acto de complacencia de Herodes con el pueblo. No hay mucha esperanza para él. Ese pequeño grupo de la naciente iglesia no tiene la influencia suficiente para lograr algo que pueda mover la mano de los mandatarios y sacarlo de ahí. Pero Pedro está convencido quién es en el Señor. Aleluya. Y repito, yo te decía hace un momento sobre la experiencia de Pedro, quiero que edifiquemos en esta mañana. Y la primera cosa que quiero dejar en tu corazón es que cuando sabemos lo que somos en Cristo, No importa la densidad de las tinieblas, nosotros podemos descansar en Dios, aleluya. No importa la densidad de las tinieblas, nosotros podemos descansar en Él. No importa el rigor de las circunstancias, tú y yo podemos descansar tranquilos porque Él tiene cuidado de nosotros, aleluya. Y este es un pequeño detalle del texto que cuando uno lo lee pasa desapercibido. Pero cuando uno entiende todo lo que ha sucedido en la vida de Pedro, uno lo puede apreciar con mayor intensidad. En el versículo 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar, o sea, ya había sido dada la orden para sacar a Pedro de ahí y probablemente ejecutar la sentencia de muerte que ya pesaba sobre su cabeza. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo está Pedro? Durmiendo. Yo le pregunto, y tratemos de hacer una reflexión con, ¿uno podría dormir en medio de una situación así? Escúcheme, usted sabe que el tipo que tiene el poder ha dado la orden de que su vida no va más. Ya la orden ha sido emitida para que a primera hora vengan por usted. Usted está atado a dos tipos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Hay 16 hombres pendientes de que usted ni se mueva. Y usted sabe que probablemente esas son las últimas horas de su vida. Y Pedro está durmiendo. Escúcheme esto. Recíbalo de parte del Señor. Pedro no conoce el desenlace del evento, pero conoce la grandeza del Dios que lo llamó. Aleluya. Pedro no conoce el desenlace del evento, pero conoce la grandeza del Dios que lo llamó. ¿Cuántas situaciones nos quitan el sueño? ¿Cuántas dificultades nos roban la paz? ¿Cuántos momentos de estrechez nos roban la tranquilidad y estamos ahí, no conciliamos el sueño y estamos llenos de estrés y todo lo demás? Pero yo no sé qué va a pasar mañana y me van a embargar y esto no sé qué, y mi hijo no va a poder llegar y esto no va a suceder y no llegan los recursos y usted está ahí. Escúcheme. Sí, usted no sabe qué va a pasar mañana, pero lo que debe estar en su corazón como una verdad anclada e inamovible es que Dios tiene cuidado de sus hijos. Aleluya. Él cuida de sus hijos, gloria a Dios, porque tú eres valioso para Él. Él tiene cuidado de sus hijos. Repito, no es que Pedro había leído el capítulo 12. No es que Pedro sabía que ya la puerta se iba a abrir y lo iban a sacar de ahí. No. Pero Pedro puede descansar porque él sabe que su vida responde a un propósito, y aunque esté en una cárcel, él está operando en su asignación. Él está moviéndose en su asignación. Este es un hombre establecido en su propósito, operando en su asignación. Por tanto, puede descansar en medio de la agitación. Ya sonó hasta bonito. Este es un hombre. ¿Recuerdan lo que dije? Establecido en su propósito, operando en su asignación. Por tanto, puede descansar en medio de la agitación. Y mira, ahí está el enemigo en forma punzante tratando de robarle la paz. Yo le dije hace un momento, el enemigo está vencido. Pero lo que él hace es llenarnos de angustia, robarnos la paz. Porque cuando usted no puede descansar en Dios, los cimientos de su fe se estremecen. Los cimientos de su fe se estremecen. Por eso todo ataque siempre es un ataque a nuestra fe. Siempre. Si usted tiene un problema financiero, no es un ataque a su bolsillo, es un ataque a su fe. Si usted tiene una enfermedad, no es un ataque a su cuerpo, es un ataque a su fe. Si usted tiene un problema conyugal, no es un ataque a su matrimonio, es un ataque a su fe. ¿Por qué no descansamos en el Señor? Porque nuestra fe en ese momento está siendo afectada por las prisiones en que estamos. Pedro podría estar ahí, ¿qué hora es, hermano? Y esto, ya dijeron, ¿cierto? Y a ustedes le dijeron, ¿dónde me llevan? Y él podría estar ahí. Pero decidió dormir y poner todo en manos de aquel que tiene el control. Aleluya. Yo puedo mirar las prisiones como la victoria de Herodes, o verlas como el curso de un proceso de Dios para mi formación. Las mismas prisiones. Las mismas prisiones. Tú puedes ver las prisiones como el triunfo de Herodes. Uy, no, me derrotaron. O puedes ver las prisiones como parte de un proceso de Dios para tu formación. ¿De qué depende? De que tú estés convencido quién eres para Dios. Aleluya. ¿Qué representas para el Señor? En medio de esas situaciones, por lo general, apartamos nuestra mirada de Dios y comenzamos a llenarnos de angustia. Nos olvidamos que el justo vive por fe. O sea, desarrollando una completa y absoluta confianza en Dios. Cuando el apóstol Pablo consignó aquella revolucionaria expresión, el justo por la fe vivirá. En el fondo se trata de eso, de que yo confío completamente en el Señor. Pero si somos sinceros, las circunstancias adversas nos roban la tranquilidad, nos quitan el sueño, nos impiden vivir en el shalom de Dios, en la paz de Dios. Sería el mismo Pedro aquel en que en su primera carta escribiría más adelante, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo no me atrevo, yo no quiero mencionarlo, pero probablemente este tipo de experiencias que Pedro vivió años atrás lo llevó más adelante a escribir una declaración tan linda como estas, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué hacemos nosotros? Echamos la ansiedad sobre el cónyuge. Bueno, primero la echamos encima y luego la descargamos en el cónyuge, en nuestros hijos, en los compañeros de trabajo, en los empleados o en el jefe. Escúchame esto. Yo he venido en esta mañana a recordarte que puedes dormir tranquilo, descansar, porque el que te escogió y te dio propósito, te va a sacar de la prisión en la que te encuentras para cumplir la asignación que te ha dado. Aleluya. El salmista escribió en el capítulo 3 del libro de los Salmos: yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiesen sitio contra mí. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Una de las cosas lindas que podemos disfrutar cuando sabemos quiénes somos en Cristo, es que no importa el nivel, la densidad, la oscuridad, si me permiten la expresión, la oscuridad de las tinieblas que hay a nuestro alrededor, nosotros podemos descansar en Él. Podemos descansar en Él. La primera cosa que pone el enemigo cuando estamos en momentos complicados es una angustia que busca robar nuestra paz. Cuando mi paz es robada, mi confianza llega a niveles mínimos, mínimos. Alguien que sabe qué significa para Dios no puede permitir que un recibo le robe el sueño. No puede permitir que una cita la semana entrante no lo deje dormir. No puede permitir que una situación sin resolver lo llene de estrés y de intranquilidad. Repito, al igual que Pedro, no sabemos el desenlace. No sabes lo que va a pasar en esa cita la semana entrante. Lo que tú y yo sí sabemos es la grandeza del Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Aleluya. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón es que cuando sabemos lo que somos en Cristo, no importa lo hermética de la prisión, siempre somos expuestos a la revelación. No importa lo hermética de la prisión, siempre somos expuestos a la revelación. Y ese es el otro problema del aspecto anterior. Porque Dios permite que caigas en prisión, no solamente para meterte en un proceso de formación, sino para revelarse a ti en dimensiones de su gloria que tú no conoces. Quizás uno nunca puede disfrutar de la gracia reveladora del Dios que provee hasta que no tiene una necesidad. Quizás uno no puede disfrutar de la gracia sanadora de Dios hasta que no tiene una enfermedad en su cuerpo. Por eso, esa prisión en la que a veces caigo, ese momento que Dios permite, lo permite para que yo sea expuesto a un nuevo nivel de su revelación para mí. Algo que probablemente yo sabía, algo que probablemente yo había leído muchas veces, algo que seguramente hasta yo repetía de memoria. Pero ahora en la prisión tiene una connotación distinta y se revela de manera clara. Dice el versículo 7, aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Escúcheme esto. Pedro no se encontró con la revelación en la calle. Dicho de otra forma, Pedro no se encontró con la revelación de la reja para allá. Pedro se encuentra con la revelación de la reja para acá. Porque no ha salido de la prisión. Sigue preso. Sigue tras barrotes. Pero ahí, en esos momentos de hermética prisión, viene la claridad de la revelación. Aleluya. la claridad de la revelación y una luz resplandeció en la cárcel. En ese escenario de oscuridad, de tinieblas, en ese escenario de muerte, en ese escenario de opresión, de cadenas, la luz de Dios resplandeció y la voz de Dios vino a su corazón. Aleluya. Ahí donde estás, en medio de la angustia que vives, en medio de la dificultad que estás atravesando, en medio de la dificultad económica, con tus hijos, en medio de la lucha que vives, yo quiero decirte, abre los ojos porque la revelación de Dios está sobre ti. Aleluya. Hay algo que Dios quiere que comprendas. Hay algo de la gracia de Dios que quiere ser revelado a ti. Cuando descansas, cuando confías, cuando pones toda tu ansiedad sobre Él, cuando tu alma se aquieta, los ojos de tu entendimiento se abren y la revelación se hace nítida a tu corazón. Aleluya. Pero quiero reiterar, Pedro no ha salido, pero ya se encontró con la revelación. Y ojo con lo que voy a decir. Si pudiéramos poner en orden de prioridades esto, y a veces esto no es tan, porque uno termina como reduciendo el asunto a una fórmula matemática, pero si pudiéramos hacerlo, es mucho más importante apreciar la revelación que salir de donde estoy. Porque yo puedo salir de donde estoy, pero si no entendí la revelación de Dios, ¿por qué estuve ahí? Dos pasos más adelante, voy a volver a estar ahí. ¿Me van a entender? Me están mirando como raro. Me tienen preocupado. Sí, tú dices, pero sácame, Señor, sácame. Sí, sí, Dios te va a sacar, escúchame. Porque ese no es tu lugar. Pero si yo no tengo un encuentro con la revelación de Dios, ¿por qué llegué aquí? ¿Qué quería Dios conmigo al ubicarme aquí? Si yo no tengo ese encuentro con la revelación, una vez salga, voy a seguir en las mismas. No importa si no ha salido, lo importante es que venga la revelación de Dios sobre tu vida, porque la revelación trae luz de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que ha depositado en ti, de lo valioso que eres para Él y cómo lo que ya hizo se hace presente hoy para ti. Se hace presente hoy para ti. Cuando la revelación viene, yo entiendo no solo lo importante que soy para Dios, sino el sentido de haber estado ahí y lo que eso representa para lo que ahora voy a hacer en el Señor. Por eso cuando estés en la prisión, no te quejes, clama. Clama a mí y yo te responderé. Y espera, ahí no termina el texto. ¿Y qué? ¿Y te enseñaré qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, para los que están tomando nota. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué hace la revelación? Se anticipa a lo que Dios va a hacer. Hay una expresión que no es bíblica, pero es teológica, para tratar de explicar muchos de estos eventos, incluso la dimensión plena de la salvación, por ejemplo. Una expresión muy usada por los teólogos, y es el ya y el todavía no. Dios ya lo hizo. No fue que ese día en la agenda de Dios, Dios se encontró con un Pedro encarcelado y dijo: ay, voy a ver qué me invento para hoy, para sacar a este muchacho de ahí. No, no, Dios ya lo hizo. Ah, pero vaya, dígale a Pedro y dice: pues yo sigo aquí. Ya, pero todavía no. Ya en el cumplimiento del tiempo de Dios. Pero la revelación viene para recordarnos el ya de Dios y para traer el todavía no al presente de Dios en mí. Aleluya. ¿La cogiste? Ojalá hayan grabado eso, porque no. Escucha. La revelación viene ahí para eso. Para recordarte el ya de Dios. Ya. No debes estar ahí. Dios ya lo hizo, tú eres más que vencedor. Ese es el ya de Dios. En el tiempo de Dios ya pasó. Pero tú estás ahí todavía. Pero la revelación viene para recordarte que el todavía no ahora transiciona al presente de Dios. El cumplimiento del ya de Dios se hace presente para nosotros y somos libres de toda opresión. Aleluya. La revelación trae al presente las promesas dadas por Dios en la palabra. Esa es la luz que nos permite ver lo que otros no ven. Uy, no, es que usted, esa situación que está viviendo, mire. Yo tengo un tío que pasó por esa y nunca se levantó. Y uno empieza, ¿cierto? Y él no estaba tan grave. No, no, y la situación financiera de él no era tan difícil como esa que usted me está describiendo. Pero la revelación viene para que tú y yo veamos lo que otros no ven. Para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Y me fascina cómo en el relato de Hechos dice, sí, que Dios envía a su ángel para que hable con Pedro, pero refleja su luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. El ángel podía levantar a Pedro, pero Pedro sale y no hay luz y se tropieza con todo el mundo y hubiera despertado a toda esa poca gente. Había hacinamiento en esa prisión. 16 tipos cuidando a uno solo. Si no viene la luz de Dios, Pedro se tropieza con todo el mundo. Porque la luz de la revelación te muestra lo que otros no ven. Te lleva por caminos donde, por torpe que seamos, nunca nos apartaremos de Él. Seguramente las personas a tu alrededor no lo entenderán. ¿A usted no le ha pasado que hay personas que le dicen: uy, ¿usted cómo puede estar tan tranquilo con eso que le está pasando? Uy, no, ya yo estaría de manicomio. ¿Has escuchado expresiones como esas? ¿Y usted cómo puede estar así? ¿Cómo puede hablar así? Pero tú estás tranquilo, escucha, porque sabes lo que significas para Dios, porque sabes lo que Dios ha hecho y porque estás completamente seguro que Él lo hará en tu presente. Aleluya. La revelación viene para que mi pensamiento sea renovado en medio de los momentos difíciles. La revelación viene para que tú veas en medio de escenarios de frustración los grandes proyectos de Dios contigo. Porque en los momentos de mayor oscuridad es activada la creación, la creatividad de Dios en nosotros. Porque la necesidad de una bombilla surge precisamente por razón de las tinieblas. Si no, Alba Edison no se había metido con ese, en ese cuento. Pero es el asunto de las tinieblas el que agita la creatividad en un hombre que decide buscar algo para alumbrarse. Es ahí, en los momentos de mayor frustración, es ahí en los momentos de prisión, en los momentos de encierro, donde Dios trae una idea nueva que te lleva a avanzar a otro nivel. Los grandes negocios que han transformado el mundo nacieron de pequeñas compañías de frustrados, de desencantados. Seguramente usted ha leído la historia del nacimiento de empresas como Google, Facebook mismo, que hoy revolucionan al mundo. ¿Cómo nacieron? No fue la convocación de grandes genios que se sentaron en una sala para diseñar un proyecto que cambiaría el mundo. Fue un momento en la vida de dos o tres que no encontraban salida, que se sentían frustrados. Y ahí, cuando no veían un horizonte frente a ellos, ahí vino una creatividad especial sobre ellos para lanzarse y lograr ideas que cambiaron completamente el curso de la humanidad. Escúchame. Ahí, en ese momento de angustia, en ese momento en que sientes que todo se acabó, en ese momento en que sientes que estás encerrado y no hay salida alguna, la revelación de Dios viene para mostrarte que hay una gracia de Dios sobre ti, un depósito de gloria, y para abrir tu entendimiento a cosas que ni siquiera antes has soñado. Aleluya. Los mejores diseños de Dios para ti están en la prisión en la que hoy estás. Recíbelo de parte del Señor. Estos momentos adversos son permitidos por Dios para hacer en nosotros cosas mucho más grandes. Aleluya. Quiero decirte en el nombre del Señor que no importa la edad en la que estés hoy, los mejores proyectos de Dios para ti vienen ahora, aleluya, vienen ahora, gloria a Dios. Los mejores diseños de Dios para tu vida vienen ahora. Hay cosas grandes que tú pensaste que se habían acabado en tu vida. Ahí en ese lugar donde estás, la revelación de Dios viene para decirte: la creatividad de Dios no se ha agotado. Y hay algo glorioso de Dios para ti, aleluya. Ahora vienen tiempos de mayor fortaleza. Ahora vienen tiempos de mayor multiplicación. Ahora vienen tiempos de más proyección, aleluya. El enemigo pensó que en esa prisión terminarían nuestros días. Que ahí, presos de la angustia, encadenados a las circunstancias. Pero yo he venido para decirte en el nombre del Señor: abre los ojos de tu entendimiento a la revelación, porque algo poderoso de Dios se quiere abrir frente a tus ojos. Aleluya. No podrán detenernos tus manos, que hasta hoy han estado atadas por cadenas. Serán llenas de cosas grandes que no esperabas, aleluya. Esas circunstancias que pretendían acabar con todo serán el motor que nos impulse a una nueva dimensión de gloria, aleluya. Lo que tus manos toquen será multiplicado. Porque hay propósito en ti, aleluya. y te mueves en una asignación que viene de Dios, las cadenas se cayeron y este hombre se levantó hacia una nueva dimensión de gloria. Aleluya. Eso que has estado planeando por años, ese sueño al que probablemente renunciaste, ese negocio que aplazaste ya casi a punto de desistir, hoy la luz de la revelación lo trae a la vida. Aleluya. Nada ni nadie podrá detener la labor que tus manos hacen, porque no hay cadenas que puedan aprisionar el propósito de Dios en la vida de un hombre y una mujer de Dios. Aleluya. Pero repito, todo inicia con alcanzar la convicción absoluta de lo que significo para Dios. Tú no eres el gusano de Jacob, ni la escoria de Efraín, ni el desechado de Israel. Tú eres un hijo de Dios, coheredero con Cristo y heredero de todo lo que Dios tiene. Aleluya. Fuiste diseñado con un propósito y se te ha dado todo el potencial para cumplir una asignación. Y hay un par de cosas más. Que hicieron parte de la experiencia de Pedro. Y si usted quiere conocerlas, quiero invitar el próximo domingo. Porque cuando sabemos lo que somos en Dios, hay más cosas que usted va a entender el otro domingo. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Gracias, Señor. Permítame orar de manera especial en esta mañana. Porque en el Espíritu sé que hay aquí personas angustiadas por prisiones de depresión, de deudas, de enfermedad, de conflictos familiares, relaciones con sus hijos. Algunos con frustraciones profesionales, algunos con estancamientos laborales, y el enemigo ha usado todo esto para robarte la paz, para llenar tu corazón de angustia. Y cuando has permitido que eso toque tu corazón, entonces la fe comienza a tambalearse. Entonces lo que yo soy en Cristo comienza a nublarse en mi entendimiento. Hoy el Señor te dice: echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. A través de un acto sencillo, pero con una convicción profunda de fe, dile: Señor, yo descanso en ti. Yo descanso en ti. Yo en este momento no tengo los recursos. Yo no sé de dónde vendrán, pero mi Dios tiene todos los recursos y toda la suficiencia. Aleluya. Yo no puedo solucionar esa situación. Yo no puedo cambiar esa circunstancia. Pero el Dios en quien yo he creído es todopoderoso. Aleluya. Cuando tú descansas en Dios, estás reconociendo y atribuyéndole a Él todo el control de las circunstancias. Gracias, Señor. Hoy, en medio de la situación que estoy, yo renuncio a la queja y abrazo la revelación. Padre, trae luz a mi entendimiento, Señor, aleluya. Corre el velo de la revelación para que yo pueda apreciar el cumplimiento de tu propósito en la prisión en la que estoy, Señor. Quizás mi único afán ha sido salir. Pero el afán de Dios es que apreciemos la revelación. Yo quiero verte, Señor. Apreciar esa dimensión de tu gracia que probablemente hasta hoy no he conocido. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo oro, Señor, de manera especial por todos aquellos de mis hermanos que han sentido que los barrotes de la prisión en la que están se hacen impenetrables y asfixiantes. Yo oro para que descansen. Yo oro, Señor, para que aquellas cosas grandes y ocultas que no conocen sean reveladas a su espíritu por la palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No sabemos el desenlace del evento, pero descansamos en la grandeza del Dios que nos llamó, nos escogió y nos lanzó al cumplimiento de su propósito. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti todo el poder, toda la gloria, todo el reconocimiento en Cristo Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Hermanos, un abrazo grande para todos.